Silencio. Quizás deba guardar silencio, pero pienso que habrá tiempo para eso. Hip hop, estrictamente de las calles. ¡Ja! ¡Vamos! Las 26 musas. Así comienza. Yo. Ajá. Yo. Vivo en un mundo de ilusiones tejidas y de velas que a mi alrededor vuelan encendidas, y de una letanía de notas musicales que al oído me susurran: venimos por verdades. Tribales de luz, acaricio, soy un mago, esclavo de la magia, la nostalgia palpado. He llorado tinta, he vomitado hiel sobre un objeto quieto, neto, llamado papel. En él he dejado mis fantasías y verdades, gracias al ruiseñor de las profundidades. Sentí el fin del infinito, me enamoré de la luna y mi reflejo en la laguna del olvido es una pluma. Me transformé en espuma para tocar las estrellas. El cielo me abrazó, ahora soy una más de ellas. De la realidad una huella incolora como el viento, que será no más que polvo bajo las botas del tiempo. Soy un muerto. Niño, no te doy asco, salí de un frasco a respirar odio fresco. Soy una burbuja de acero con agujas que a gran velocidad choca en los cuerpos de las brujas. Tuja, más me encontrarás en lo oscuro, porque soy un sueño, una sombra del futuro. No me busques, te sentirás frustrado, lo aseguro, como un mariconcito puro que no tenga un culo. Hoy juro a mis pensamientos darle libertad y reafirmar que perder la cordura es mi especialidad. Las reglas son para los débiles, yo hablo la realidad, aunque aquí la justicia pese más que la verdad. En la oscuridad un cigarro voy a encender. El silencio trae mensajes y esos mensajes poder para hacerle ver a muchos con esta introducción que los hombres sin pies se paran con el corazón. Amo a la oscuridad como los vampiros, la evolución de mi creación edifica mi destino. Salí de un pergamino, mis sueños son de cristales, los cuales suelen romperse y joderse cuando el sol sale. No hay ángeles que en el infierno gratis toquen tu arpa. No lo hacen por amor, sino por alitas de marca. Soy la encarta de la calle, y el que en contra mía lucha termina enredado en las telas de mi musa. ¿Sabes qué? Aunque me entierres donde pisó posada, voy a crecer hierba buena.